mensaje de voz. Mensaje nuevo. Hola, mi amor. Te llamo muchas veces. Veo que te va bien, que tienes muchos shows. No sabes cuánto. Mensaje marcado. Baby, no me llames más. Que yo sé lo que tú das. Yeah, de ti no quiero saber. Lo nuestro se acabó y no hay vuelta atrás. Una más y te va a bloquear. No me llames más. Que yo sé lo que tú das. Yeah, de ti no quiero saber. Lo nuestro se acabó y no hay vuelta atrás. Una más y te va a bloquear. Saber, no te quiero volver a ver. De mi red ya yo te bloqueé. Porque no supiste ser fiel. Tú me utilizaste de mí, abusaste. Mejor quédate con él. Más pa'lante vivente, solo sabes tú. Que al final de la oscuridad siempre se ve la luz. No quiero saber más de ti. Baby, no me llames más. Se acabó y no hay vuelta atrás. Un amo y te va a bloquear. Yeah. Te dediqué canciones. Por ti rompe un par de corazones. Me gasta el ticket en tus operaciones. Son muchas las razones pa' que te odie y no te perdone. Que cambiaste, me tienes sin cojones. Tu número yo no lo pedí. Y no te borré Facebook pa' que veas que sin ti yo estoy feliz. El último día yo te lo di. Si te lo vuelvo a meter es porque de ese toto no me despedí. Tú eres una psycho, una loki. Por eso en el Instagram Maya yo te bloqueé. No vuelvo a confiar como en ti yo confié. A tu nombre y abro 20 de mujer. Baby, no me llames más. Que yo sé lo que tú das. De ti no quiero saber. Lo nuestro se acabó y no hay vuelta atrás. Un amo y te va a bloquear. No me llames más. Se acabó y no hay vuelta atrás. Un amo y te va a bloquear. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strap season, nigga, heard this music. Pa' tu nigga, iba, iba. Farruko, hear this music, yeah. Trap kings. Díselo, Luyan. DJ Luyan. Mambo Kings. Mambo Kings. Mambo Kings, yeah. Bad Bunny. Trap Kings, baby. Far, far, far.